Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio para la poesía cantada, en particular para la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas musicalizados por el cantautor español Paco Ibáñez. Paco Ibáñez nació en Valencia, España, en 1934, y su trayectoria artística la ha dedicado casi íntegramente a musicalizar poemas de autores españoles y latinoamericanos, tanto clásicos como contemporáneos. Desde su infancia vivió en el exilio, porque su padre fue un activista sindical que tuvo que huir de España con la llegada de Franco al poder. Paco Ibáñez reconoce la influencia en su música del cantautor francés Georges Brassens, así como la del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui. A lo largo de su actividad artística en Francia, participó y organizó movimientos culturales, especialmente en lengua castellana, que siempre tuvieron la impronta de los movimientos liberadores de la izquierda, como los que estuvieron vinculados con el Mayo francés. A finales de los 60, participó en varios conciertos en España y el franquismo acabó censurándolo y prohibiendo la difusión de sus canciones. En 1970, conoce a Pablo Neruda, quien lo escuchó cantando y le dijo: "Tu voz está hecha para cantar mi poesía". Musicalizó varios poemas de Neruda, que estuvo entre sus poetas más musicados, junto a su amigo José Agustín Goytisolo, a Federico García Lorca y Luis de Góngora. En 1983 se le otorga la Medalla de las Artes y las Letras en Francia. No la acepta, alegando que un artista tiene que ser libre en las ideas que pretende defender. A la primera concesión pierdes parte de tu libertad. La única autoridad que reconozco es la del público, y el mejor premio son los aplausos que se lleva uno a casa. Todos los premios que han intentado darle los ha rechazado con el mismo argumento. En el año 2003 edita un disco llamado Fue Ayer, una curiosidad en su obra discográfica y un objeto de arte en sí mismo. Ese disco, el único que no dedica a poemas musicados, lo graba junto al gran artista plástico venezolano Jesús Soto, genio del arte cinético, en homenaje a los años de juventud en que ambos cantaban en bares de París para ganarse la vida. La cubierta del disco es un diseño del mismo Jesús Soto. La selección de los poemas que musicalizó a lo largo de su vida fue muy cuidadosa, aun cuando son poemas que van desde el siglo de oro español hasta la poesía del siglo XX, tienen como elementos comunes que reivindican la condición humana y denuncian las injusticias sociales. En otros casos abordan temas existencialistas, en particular el paso del tiempo. Comenzaremos con el poema 12, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Música.

más allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sembrado de higuera, y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, y al atardecer, cuando baja el sol, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, y al atardecer, cuando baja el sol, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca, con mi distinto tono de verde. Un pueblito acá, un pueblito acá, otro más allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito acá, un pueblito acá, otro más allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La villa del Portezuelo, con su costumbre tan provinciana, el cañizo acá, el tabaco allá, y en las hojas cuelgan quesillos de cabra. El cañizo acá, el tabaco allá, y en las hojas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, y sobre el nogal, y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chachalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chachalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Pueblito acá, pueblito acá, otro más allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Pueblito acá, pueblito acá, otro más allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Paisaje de Catamarca, zamba de Polo Jiménez, fue interpretada por Jesús Soto y Paco Ibáñez. De Federico García Lorca, escucharemos el poema El lagarto está llorando, en la voz de la cantante peruana Susana Baca. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta. Con delantalito blanco, han perdido sin querer el lagarto y la lagarta, han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay! Su anillito de plomo, su anillito plomado. ¡Ay! Míralos, qué viejos son, el lagarto y la lagarta. Míralos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. ¡Gracias!